19 de agosto, primera ruta, Fuente de la Quebra, Moralejos. ¿Ves? Este es el manantial con el chorrillo que te decía. ¿Sabes cómo se llama? Fuente de la Quebra, porque mana en una hondonada donde el terreno se quiebra. La construyeron en el año 1985 junto a la carretera, un poco antes de llegar a la aldea de Moralejos. ¿Vienes cansado? Hemos tardado 3 horas siguiendo la carretera porque hemos venido despacio. No hay prisa ninguna. Tenemos todo el tiempo para nosotros y todas estas sierras para andarla. Quería y quiero que goces esta primera ruta por estos lugares. ¿Te ha gustado? Yo he venido a gustico en tu lomo. Quería probar a qué sabe un paseo sobre tu lomo recorriendo los caminos de estos montes. Y me ha gustado. Ha sido para mí una experiencia preciosa, a primeras horas de la mañana y con el fresquito. Hoy está el día más fresco que ayer. Llueve casi por toda España. Con nosotros debería haber venido esta mañana la princesa y bandolero. Sé que los echas en falta. ¿Te gusta la fuente de la Quebra? Es bonita. Su agua es pura y fría y mira qué chorrillo más apañado le entra. Viene de la cumbre donde en todo lo alto está segura la vieja. Por lo visto, en tiempos antiguos, el pueblo de la cumbre no se alzaba en aquella cumbre, sino en esta que ahora mismo queda a nuestras espaldas. A ese lugar te llevaré otro día, verás qué bonito es. Y no creas que en esa cumbre también brota un buen venero. En estas tierras brota agua donde menos te lo esperas. Llueve y nieva mucho por todas estas montañas. El venero que brota sobre la ladera de Segura la Vieja tiene su tornajo para que beban los animales salvajes, y alrededor de estos tornajos hay mucha hierba. Y ya en la cumbre eso es de lujo. Dicen que ahí en tiempos remotos estuvo construida Segura la Vieja. Te llevaré un día a ese fabuloso rincón en lo más alto de las montañas que ahora mismo tenemos a nuestras espaldas. Ahora bebe un traguito en esta cristalina fuente de la Quebra. No tenemos prisa. Mira cuántas zarzas crecen aquí mismo. Toma, prueba las moras que, aunque son pocas, están buenas. Como este año ha llovido mucho, todavía no han madurado ni tampoco los higos. Otros años por estas fechas, hasta los tomates en los huertos ya habían madurado. Solo aquellas moras que reciben más sol están maduras. Pero ya verás cómo sí cogeremos muchas en estos días. Hay muchas zarzas por todos los rincones de estas sierras y todas dan buenas moras. ¿Y ves? El huerto que hay por debajo de las zarzas a la derecha de la carretera también tiene los tomates verdes. Mira el maíz, cómo se dobla empujado por el vientecillo que corre. Y los álamos, verdes como las ovas, mira cómo se recortan en el azul de la montaña. Es curioso este rincón. ¿Te está gustando? Como puedes comprobar, solo hay bosque de pinos, olivares clavados en las laderas, hondo silencio roto por el rumor de chorrillos de agua que caen en el pilar de la fuente, y lo demás, quietud. ¡Qué delicia la belleza y la quietud que se respira en este rincón! Vamos a regalárselo a la princesa y a nuestro amigo bandolero. ¿Has visto qué buena es Gregoria? Estaba ella regando su verde huerto y en cuanto nos has visto parado en la fuente ha venido a verte y a saludarte porque le has gustado y enseguida te ha regalado cosas de su huerto. Del maizal te ha cogido 3 mazorcas de maíz, de las más sanas y gordas, y te las ha pelado y te las ha dado en su mano. De sus mismas manos te las has comido. Yo me he comido también un trozo. ¡Qué buenas están! Maíz tiernecico como el que venden en las tiendas, pero más sabroso porque mira con qué agua más clara lo riega y mira qué aire más puro y qué tierra más buena. Pero Gregoria te ha regalado más cosas de su huerto, a ti y a mí. Se ha puesto a coger pepino y los mejores nos los ha regalado. Tú te has comido 2 y los otros me los he guardado en la mochila. Uno pequeño me he comido yo. Qué buena es ella y no la conocemos de nada. Es la primera vez en la vida que nos vemos y la excusa que Gregoria ha puesto para obsequiarnos con los frutos de su huerto ha sido: mi huerto es la despensa del que pasa por aquí y solo le pido a cambio que rece una oración por mí. Fíjate, sin nombre, qué personas más buenas hay en esta sierra. Ya te lo decía y ahora empiezo a comprobarlo. Hace tiempo que creo que en ninguna parte del mundo hay personas más buenas que las de estas montañas. Después de los pepinos y maíz, te he dado yo a comer un buen puñado de moras y ya te hemos dejado que te hartes de hierba. Hay mucha por aquí junto a la reguerilla que sale de la fuente y se va para el huerto de Gregoria. Pero no hemos estado tranquilos ni 2 minutos. Se ha presentado un coche de Valencia y al verte se han parado porque los niños, ella y él, querían acariciarte. Una niña de solo 2 años y su hermanito de 10. Ayer por la tarde vi a estos niños sentados en la puerta de la iglesia con una pluma de ave en sus manos. Le pregunté y me dijo que estaba escribiendo el Quijote como Cervantes con pluma de ave. Fíjate tú qué se le ocurren a los niños. Ahora te ha acariciado, te ha llamado por tu nombre y luego quería llevarte con ellos para pasearse sobre tu lomo por todos los caminos de estas sierras. Ya tendrías trabajo. Cuántas cosas nos ocurren y vemos, pero tú ahora solo piensas en regresar. Cuando esta mañana veníamos para acá, venías oliendo el aroma que Lucera ha dejado por esos caminos y montes. Unas horas antes que nosotros, había pasado ella por el mismo camino. En estos momentos estará en la Nogueruela, el huerto de Luis, y dentro de un rato regresará al pueblo. Estad impaciente. En cuanto pueda, se lo voy a contar todo a la princesa, que también disfrute un poco de las cosas que a nosotros nos hacen tan felices.